26 minutos pasan de las 10 de la mañana. Volvemos a salir a la calle de la mano de Julia Arana. Es así, Gaby, volvemos a salir a la calle, pero en este momento ubicados dentro de la legislatura, ya que durante el desarrollo de la jornada de esta mañana se va a estar realizando la presentación de una ley en prevención a la trata de personas. Es por eso que estamos acompañadas por Luz Feingold, quien es directora de Derechos Humanos de la Subsecretaría de Desarrollo Social. Muy buenos días, ¿cómo se encuentra? Buen día. Muy bien, muy contenta, porque, bueno, estamos plasmando un trabajo que ya se viene realizando. Es un grupo que ya viene trabajando juntos en la lucha contra la trata, pero también en la prevención y también en la asistencia a las víctimas de trata. O sea, hay varias partes en esto. En la parte, por ejemplo, el Ministerio de Seguridad y la Fiscalía en la lucha contra el delito de trata, el equipo de rescate y acompañamiento que pertenece a la Justicia Federal y que son los que están en los allanamientos y que, digamos, tratan con las víctimas. Y después nosotros, que también una vez que la Justicia Federal nos lo pide, intervenimos en la asistencia desde Desarrollo Social, Migraciones, DGE, Salud Mental. Bueno, hay un montón de organismos implicados que siempre trabajamos en conjunto, que esta vez, bueno, lo que vamos a hacer es plasmarlo en una ley para que, más allá de las instituciones, más allá de las gestiones, temporalmente quede el grupo de trabajo y se pueda mantener en el tiempo. ¿De qué habla puntualmente la ley? ¿Cuáles son los puntos o ejes centrales? Mira, los ejes centrales son la creación de un programa de lucha contra la trata, la creación de un consejo, que es este grupo que te vengo diciendo que trabajamos todos juntos, pero claro, una creación ya a través de una ley va a permitir que los integrantes puedan ir cambiando según las gestiones, según montones de cosas, pero que el grupo en sí continúe. Todas las funciones que va a tener ese grupo. Y usted mencionaba puntualmente un programa que va a trabajar la prevención. ¿De qué consta dicho programa? ¿Cuál es el abordaje que se va a hacer? Bueno, la prevención y sobre todo es la visibilización, porque el delito de trata es un delito que no se ve a simple vista y que sobre todo afecta a los derechos humanos de las personas. Por eso es que Derechos Humanos se trata, la Dirección de Derechos Humanos trata de restituir derechos. ¿Qué me había preguntado? Disculpa. Con respecto, eso, puntualmente ya irnos para el tema que usted estaba mencionando de trata de personas, recién me hablaba de que puntualmente, me estaba hablando de la prevención, pero puntualmente, más allá de la visibilización, que es muy visible que han trabajado con personas víctimas de trata laboral, ¿cómo es el trabajo con las personas víctimas de trabajo sexual? Sí, en las dos partes, ¿no? Lo que hemos trabajado mucho en la prevención es en las escuelas. En las escuelas secundarias, con las chicas jovencitas, para que tengan cuidado con las ofertas laborales falsas o las que prometen demasiado, digamos, y que en realidad son pantallas para trata de personas. Eso sobre todo. Pero la verdad que hemos tenido mucho menor incidencia de trata de con fines de explotación sexual, que más bien se está atomizando cada vez más la trata con... Hay denuncias muy puntuales, como la de Gisela Gutiérrez, como la de Johanna Chacón, que, bueno, trascienden el ámbito educativo para las niñas o niñas adolescentes. ¿Cómo se está trabajando con este sector que está aislado de este lugar educativo? Mira, se está trabajando justamente con eso. ¿Qué me estás preguntando? Como las denuncias de la gente que desaparece. Nos mencionaban que trabajaban con el sector educativo desde la prevención en las escuelas. Le pregunto cómo se trabaja con el sector, con las personas que no pertenecen al sector educativo, al resto de la sociedad. Y bueno, con campañas televisivas, campañas ya masivas en los medios. Lo que pasa es que hay unos ciertos mitos o mentiras o cosas que nos creemos que son así y no son tan así. Por ejemplo, esto del secuestro, de que se secuestre una mujer con fines de explotación sexual. Pero prácticamente no está existiendo, no existe el secuestro. más bien son explotaciones familiares, a nivel de explotación sexual. ¿En torno a qué se está diciendo? A lo que se está investigando últimamente. ¿Desde dónde? Realmente desde Nación, desde el Consejo Federal de Trata. Se ha dicho que, bueno, la mayoría de la trata con fines de explotación sexual es grupos pequeños, por ejemplo, ya no existen más los prostíbulos, son privados con mujeres que trabajan ahí. En general, muchos son grupos familiares. Cada vez más difícil. No habría, desde el punto de vista de explotación sexual, un crimen organizado para secuestrar mujeres y explotarlas sexualmente. Por lo menos no acá en Argentina. Quizás en Europa, en otros lugares haya, pero así organizado a nivel de que haya todo un contrabando de mujeres que las lleva para explotación sexual, eso no existe en Argentina. Más bien, las situaciones son personales, únicas. Muchas gracias. Bueno, gracias a vos. Bueno, ahí escuchábamos la palabra de la Secretaria de Derechos Humanos, Gaby. La verdad que fuertísimas declaraciones. Sí, ahí escuchábamos, bueno, vamos a ver cómo continúa, ¿no? Esta temática y cómo continúan las visiones en relación a esta problemática, ¿no? Desde los distintos sectores. La verdad que, bueno, esta presentación que se está llevando a cabo desde el Ejecutivo, como bien mencionaban, una mesa compuesta por diferentes instituciones, bueno, diferentes ramas del Estado, pero llama la atención que cómo se encara esto es a partir de pensar de que esto no existe en Argentina, que la trata de personas sexuales no existe, que no se trata de crímenes organizados, declaraciones sumamente fuertes en un contexto donde, bueno, puntualmente se está presentando una ley para la prevención de esto. Totalmente, llama absolutamente la atención cuando sabemos que estamos buscando hace años a Gisela, a Joana, a Soledad, a todas las mujeres que desaparecen constantemente todos los días en nuestro país y que de hecho creció el número de las mujeres a las que nos desaparecen. Evidentemente estamos hablando de esto, de algo de lo que su momento inicia con muchísima fuerza a Susana Trimarco, a quien ha tratado de ser callada por distintas formas y desde las peores formas a partir de la desaparición de Marita Verón. Y bueno, es fuerte que se digan estas cuestiones en un país donde, por un lado, las mujeres y las disidencias nos organizamos cada vez más, pero a la vez nos siguen desapareciendo. Las respuestas estatales, bueno, quedan en evidencia, ¿no? Totalmente. Y puntualmente, bueno, la verdad que nos quedamos con ganas de conocer un poco más de qué trata esta ley. Como ustedes habrán podido escuchar, le preguntábamos con respecto al programa, le preguntábamos con respecto a cómo se iba a realizar la prevención, nos hablaron de visibilización. Vamos a tratar de investigar un poquito más del tema, un tema sumamente importante. Estamos a días de que se conmemorara el Día Mundial contra la Trata de Personas y pretendemos que esto sea una lucha tomada realmente en serio y no que puntualmente sea funcional a ciertos actos que se realizan acá en la legislatura en época electoral. Así es, Juli. Bueno, vamos a continuar a ver qué sigue sucediendo al respecto y trayendo las distintas voces y también seguramente, bueno, reflexionando sobre las distintas problemáticas que cotidianamente nos involucran, como tiene que ver la situación de las tratas de personas y la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual. Si te parece, entonces, en un ratito nada más nos volvemos a escuchar. Nos volvemos a escuchar en un ratito, Gaby. La escuchamos a nuestra compañera Julieta Arana, le ponemos un poquito de música. ¿Vamos a continuar con el tema para Nico? ¿Después? ¿Más tarde? Sí, en un ratito. En un ratito, dale. Ya se lo voy a poner completo. Muy bien, para Nico Reynoso, muy bien. Le ponemos música entonces, continuamos haciendo la diaria. Hasta la gran ciudad, atrás quedó su pueblito, su familia y su pez.